Dos mentalidades. El ejercicio que llama San Ignacio del llamamiento del rey temporal, como ayuda para contemplar la vida del rey eternal, es, como decíamos, la introducción a los misterios de la vida del Señor, a su vida oculta, a su vida pública. También a la pasión del Señor, porque la pasión no hace sino intensificar inmensamente estas líneas que van apareciendo desde la encarnación y nacimiento de Jesús. Pues hay una unidad en todo el plan de Dios en el misterio de la redención, en este misterio pascual. Lo lógico sería que ahora fuéramos contemplando diversos pasos de la vida de nuestro Señor en esa misma línea que decía la petición de la encarnación para tener un conocimiento más profundo, más interno de Él y amarle más y seguirle. Pero en unos pocos días de ejercicios no podemos detenernos más en eso, y hemos de pasar a estas grandes meditaciones que propone San Ignacio, que son también tipo o síntesis, como es en concreto la que vamos a hacer ahora de las dos banderas. La meditación de las dos banderas es una de esas síntesis formidables en las que también San Ignacio, con una luz extraordinaria de Dios, ha concretado dos mentalidades. No son sólo mentalidades, porque nuestro pensamiento, como lo dice después en el coloquio, es una bandera de enganche. Es algo que no queda ahí simplemente como ejemplo teórico, sino que realmente el Señor quiere llevarnos consigo y el demonio quiere llevarnos consigo. Pero para entendernos, podemos decir esto. Aquí se ven dos mentalidades, y eso es lo importante. Después, la aplicación, como siempre, la tiene que hacer cada uno a su propia vida. Pero lo importante es, como dice la petición de este ejercicio, que el Señor nos conceda por su misericordia ese conocimiento de los engaños del mal caudillo, del demonio, para guardarnos de ellos, y conocimiento de la vida verdadera que muestra el sumo y verdadero capitán, Jesús, para imitarle. En esta petición están expresados los sentimientos opuestos, pero en su medida son complementarios. Conocimiento de los engaños del demonio, para tener cuidado, preservarme de ellos, y por otro lado, de la vida verdadera. Y dos veces repetirá el adjetivo verdadero en esta petición, refiriéndose a Jesús. La vida verdadera que muestra el sumo y verdadero capitán de los buenos, que es Cristo Jesús, y gracias para imitarle, al Señor. La primera realidad que está subyacente en este ejercicio es que estamos en guerra, porque si se habla de dos caudillos, dos jefes, dos banderas, uno está acampado, uno tiene ejércitos. Todo esto nos está sonando evidentemente a guerra, y esta es la realidad. El Concilio Vaticano II, en la Constitución Pastoral sobre la Iglesia, en el número 13, llega a decir lo siguiente. Toda la vida humana, la individual y la colectiva, se presenta como lucha, y por cierto, dramática, entre el bien y el mal, entre la luz y las tinieblas. Esto por una parte nos da miedo, y por otra, nos da un poco de serenidad, pensando que no es una cosa absurda lo que cada uno experimentamos, y que es inútil querer pensar que vamos a vivir en paz, porque no vamos a vivir en paz, porque toda la vida humana, individual y colectiva, se presenta como lucha, y por cierto, dramática, entre el bien y el mal, entre la luz y las tinieblas. Y el Concilio nos dice más todavía. El hombre se nota incapaz de domeñar con eficacia, por sí solo, los ataques del mal, hasta el punto de sentirse como aherrojado entre cadenas. Aquí tenemos también, de alguna manera, aquello que decíamos de esa fuerza del mal, superior al hombre. Es que el hombre, nos decía el Concilio, se siente incapaz de domeñar por sí solo los ataques del mal. Es que el mal ataca. no es que está esperando, o lleva su camino y prescinde, no. Ataca. Hasta el punto de que el hombre se siente como aherrojado entre cadenas. Pero el Señor vino en persona para liberar y vigorizar al hombre, renovándole interiormente y expulsando al príncipe de este mundo que le retenía en la esclavitud del pecado. Y esta es la obra de la gracia, la obra del Señor, en la cual tenemos que colaborar luchando. Es lo que nos dirá el apóstol San Pablo tan claramente, de modo particular, en la carta a los Efesios, al final, en el capítulo sexto. Por lo demás, confortaos en el Señor y en la fuerza de su poder. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis resistir a las insidias del diablo. Que no es nuestra lucha contra la sangre y la carne, sino contra los principados, contra las potestades, contra los espíritus malos. Tomad pues la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y os mantengáis firmes. Estad pues alerta, ceñidos vuestros lomos con la verdad, revestida la coraza de la justicia, calzados los pies. Tomad el yelmo de la salud y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, con toda suerte de oraciones y plegarias. Esta lucha, en la Sagrada Escritura, podemos decir que lo ocupa todo, porque desde el Génesis, en la sentencia del Señor a la serpiente, ya se ve la idea de esta lucha. Satanás, la serpiente, ha tratado de llevar a su partido a la mujer y al hombre, y lo ha conseguido. Y ahora la sentencia de Dios nuestro Señor a la serpiente dice: «Pongo perpetua enemistad entre ti y la mujer». El texto original es mucho más fuerte, porque la primera palabra que pone para que se recalque más es: «Enemistades pongo entre ti y la mujer». La idea fundamental es: «Enemistades entre tu descendencia y la suya». La descendencia de la mujer te aplastará la cabeza, y tú la acecharás y tratarás de morderla en el calcañar. Esta visión de la misma condenación que Dios hace de la serpiente nos presenta ya la lucha, que es inevitable. Pero en el Evangelio mismo tenemos lo que ha dicho nuestro Señor en la última cena. Si el mundo os aborrece, sabed que me ha aborrecido a mí primero que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, sino que yo os escogí del mundo, por esto el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que yo os dije. No es el siervo mayor que su señor. Si me persiguieron a mí, también a vosotros os perseguirán. Si guardaron mi palabra, también guardarán la vuestra. Esto de paso nos está indicando no sólo que no podemos evitar la lucha porque nos persigue, sino que hay aquí una frase de nuestro Señor que nos puede ayudar como criterio aun para aquello que veíamos en los tres coloquios cuando hablábamos del mundo. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Es decir, cuando el mundo nos acepta, es que somos del mundo. Este puede ser un criterio. Cuando los enemigos de Cristo nos piden que hagamos algo, podemos pensar ese dicho que encierra tanta sabiduría: del enemigo el consejo. Hay que hacer lo contrario. A veces, los enemigos de Cristo han llegado a decir y proponer que había que lograr que el clero español dejara de ser fanático y tuviera una fe ilustrada. Podemos pensar lo que esto significa en boca de los enemigos de Cristo. Ellos quieren eso, pues nosotros lo contrario, porque del enemigo el consejo, porque ellos no buscan el bien de la Iglesia, sino lo contrario. Todo esto nos está indicando por qué San Ignacio, ya desde el inicio de la meditación del reino, dice: haciendo contra el amor sensual y contra el amor carnal y mundano. Que con esto coincide, y debe coincidir totalmente, que vamos a trabajar en este mundo y ayudar a todos, es evidente. pero como discípulos de Cristo. Y nosotros, religiosos, como quienes han aceptado esa radicalidad del Evangelio en su vida. Pero aquí tenemos, enunciado por Jesús mismo, el hecho de que vamos a tener que sufrir persecuciones. Otra indicación que también es impresionante, que nos relaciona con el Génesis, con la caída del primer hombre, es la que aparece en el capítulo 12 del Apocalipsis, cuando se describe la visión de la mujer vestida del sol. Quizás la más bella imagen que existe en la Biblia, la más poderosa. Una mujer vestida del sol, con la luna bajo los pies, etc. Ahí se habla de cómo da a luz un hijo varón, y del dragón, el enemigo, como lo dice el mismo San Juan en el Apocalipsis. El diablo, Satanás, la serpiente antigua, todos los nombres. El dragón persigue, quiere devorar al niño cuando nazca, pero es arrebatada la mujer y no puede hacer nada. Entonces el dragón persigue a la mujer. La serpiente arrojó detrás de la mujer como un río de agua, para hacer que el río la arrastrase. Pero la tierra viene en ayuda de la mujer, y abrió la tierra su boca, y se tragó el río que el dragón había arrojado de su boca. Se enfureció el dragón contra la mujer, y se fue a hacer la guerra contra el resto del linaje de la descendencia de la mujer, contra los que guardan los preceptos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Podemos ver hasta qué punto está claro en la Sagrada Escritura la lucha continua entre el demonio, Satanás, y los que siguen a Jesús. No ha podido contra el Señor directamente. No ha podido contra la mujer. Pero se va a hacer la guerra contra el resto de la descendencia de la mujer. Es exactamente la misma palabra, descendencia, que se emplea en el Génesis. La descendencia, el linaje de la mujer. Y todo el Apocalipsis, ¿qué es sino la descripción de la gran lucha hasta el final de los tiempos? Hasta que el demonio sea arrojado en el estanque de fuego y azufre, para que no pueda engañar más a las naciones. Porque el segundo elemento típico de esta meditación es que la lucha con el demonio no es sólo la lucha contra un fuerte, sino, lo que es peor, contra un mentiroso, contra un engañador. Y un engañador que ya está descrito como un engañador desde el primer momento en que aparece en la Sagrada Escritura. La serpiente, dice el Génesis, cuando describe la caída de los primeros padres, cuando describe la tentación, la serpiente era el animal más astuto que el Señor Dios había creado sobre la tierra. Esa es la descripción. Es el más ladino, el más astuto. Nuestro Señor nos enseñará en el Padre Nuestro, líbranos del maligno. Es este, es el maligno. Por eso dice que nos libre Dios, porque estamos en lucha y necesitamos la ayuda del Señor. San Pablo nos dice cómo los pseudoapóstoles, que así llamaba él, a aquellos judaizantes, ya convertidos al cristianismo, pero que seguían en el fondo con toda la idea de la ley judía, y querían imponer esa ley judía a los cristianos convertidos del paganismo. Se transfiguran, se disfrazan de apóstoles, y no es mucho que se disfracen de apóstoles, porque el demonio se disfraza de ángel de luz. Es esta una afirmación terrible, porque la luz es la señal de Dios en la Sagrada Escritura. Dios es luz. Las tinieblas, oscuridad, es la señal del demonio. Todo esto es el mundo del mal en la Biblia. Ahora bien, el príncipe del mal, que es Satanás, dice San Pablo, puede llegar a disfrazarse de ángel de luz. Y entonces estamos perdidos, porque vemos la luz y vamos creyendo que es bueno sin darnos cuenta de que es el demonio. ¿Qué se puede hacer? Para eso están los ejercicios con las reglas de discernimiento de espíritus. San Ignacio ve esto tan delicado en cada alma, que aun en los ejercicios de mes, con tantas horas de oración para buscar la voluntad de Dios, El papel principal que le señala al director de ejercicios es, precisamente, poder ayudar al que hace los ejercicios a discernir, a distinguir si le mueve el espíritu del bien o el espíritu del mal cuando va a tomar sus decisiones. Porque es muy difícil caer en la cuenta, precisamente por esto, porque engaña y porque se puede transfigurar en ángel de luz. Creo que todos lo hemos visto. ¿Cuántas veces están las personas con la mejor voluntad del mundo y hacen cosas de las que uno se asusta, de las que después ellas mismas se arrepienten, pero dicen, yo creía que aquello era bueno, me parecía bueno? Eso es lo que nos pasa siempre, porque uno, creyendo que aquello es malo, no lo hace, de ley ordinaria. Una persona normal que quiere seguir al Señor cree que aquello es bueno, pero se ha engañado. Este es el punto que nos presenta San Ignacio en esta meditación especialmente. Y por eso nos dice, pedir conocimiento de los engaños del mal caudillo, para librarme de ellos, preservarme de ellos. Y el programa que presenta, para que podamos entender por dónde van esos engaños ordinariamente, es este. El demonio envía a otros demonios. Es el texto que se reza en completas. El demonio, como león rugiente, está dando vueltas mirando a ver a quién puede devorar. O sea, que no nos libramos nadie de esta acechanza del demonio. El demonio envía a los otros demonios para que echen redes y cadenas. Es la frase de San Pablo también. Las redes, las cadenas, una cosa primero disimulada, pero después cada vez ata más. Y lo que proponen es, primero, deseo de tener, simplemente, en concreto. En general dice San Ignacio que en primer lugar es tener riquezas. A los religiosos, el dinero como tal, de ley ordinaria, no nos interesa, porque lo más elemental, sabemos que lo que nos dan, lo que ganamos, lo damos a la comunidad. Es lo más elemental de nuestro voto de pobreza, que lo que él adquiere es del monasterio, no del monje. Pero hay muchas maneras de tener. Primero, a base de permisos, con lo cual se salva el voto, pero quizá no se salva la realidad de nuestro espíritu de pobreza. Y después, aquí entra todo lo que supone tener. Pensemos en cualidades. Pensemos en estudios. Pensemos en formación. Pensemos en cargos. En todo aquello que nos puede servir para pesar más. Porque el que tiene, pesa. Pesa más. También en medio de la comunidad. Porque todos sabemos que hemos dejado el mundo, sí. Lo hemos dejado de una manera real. Hemos dejado nuestras familias y hemos querido, con la ayuda del Señor, vivir los criterios opuestos al mundo en cuanto a vanidad, etc. Pero después, dentro de nuestras mismas comunidades, nos encontramos también con el mundo, porque nos llevamos a cada uno de nosotros mismos. Tenemos nuestro amor propio. Y entonces lo lógico es que cada uno quiere pesar en el ambiente en que está. No ser un don nadie, sino ser algo, tener. ¿Y para qué? Porque de aquí se sigue el vano honor del mundo. Porque el que tiene es estimado. Esta es la realidad. En el mundo, con la riqueza, lo vemos inmediatamente. Puede uno decir, y se dice tantas veces, por lo menos a espaldas del interesado, mira, ¿cómo ha hecho ese esa riqueza? Robando. O con tantos modos como se sabe que lo ha hecho. Pero tiene muchísimo y se le considera muy importante. Esta es la realidad. El vano honor del mundo. El mundo estima al que tiene. Los demás, como ya decía Santa Teresa en su tiempo, ¿qué pobre recibe honra? Ninguno. Es pobre. Y ya basta para que el mundo lo deje de lado. No le interesa. Entre nosotros, pasa algo parecido. El que tiene dinero no nos interesa en el sentido del mundo. Pero el que tiene menos cualidades o tiene menos preparación, pues se queda en el rincón. Porque a nosotros mismos no nos interesa. La reacción humana es esa. De modo que el paso primero es tener para ser estimado. Vano honor del mundo, un honor bien vacío, porque pueden despreciar profundamente a la persona los que le estiman externamente, pero le dan honor porque tiene, o porque cuenta, o porque pesa. ¿Cuántas veces lo vemos? En la misma vida religiosa no habrá otros casos, pero este sí. A veces, los superiores, las superioras, cuando han dejado el cargo después de muchos años, pueden encontrarse ante situaciones en las que dicen: yo no creía que iba a encontrar esta reacción. Esta persona, que tanto estaba conmigo cuando yo era superiora, y ahora que no soy superiora, ahora ya nada, se cambia. Esta es la vida común. ¿Y qué esperábamos? El tercer paso es: de aquí a soberbia crecida y a todos los vicios. Luego lo dirá expresamente San Ignacio. Son tres pasos: ansia de tener, codicia de riquezas, vano honor del mundo. El que es estimado se cree facilísimamente algo. Nos pasa a todos, y lo estamos viendo continuamente. ¿Cómo cambian las personas? Esta persona era tan simpática y tan sencilla, pero ahora, que se siente más estimada, más apreciada, ya se cree más. ¿Dónde queda aquel espíritu de servicio y de humildad? Esto es de almas muy entregadas al Señor. Lo normal es lo contrario. Claro, estos defectos en la gente del mundo los vemos de tamaño gigantesco. Pero en nosotros, en pequeño, se dan. Y de ahí a la soberbia, y de la soberbia a todos los vicios. Esta es la frase tremenda de la Sagrada Escritura en el Antiguo Testamento, recogida por el apóstol Santiago en su carta. Dios resiste a los soberbios. Sabemos por toda nuestra fe, y por lo que recordábamos también en los ejercicios al hablar de la oración, lo pobres que somos, la necesidad que tenemos de la ayuda de Dios. Pues ahora pensemos en lo que puede significar que Dios, en vez de ayudar, se enfrenta. Dios resiste a los soberbios. Pues lo que dice San Ignacio, y de aquí a todos los vicios. Se ha hundido todo. ¿Qué hace nuestro Señor? Presentar el programa contrario. Él envía a sus queridos amigos, a sus apóstoles, que para eso los ha llamado a colaborar con él, y les dice que vayan por todas partes llevando a todos este mensaje. Primero, de la pobreza espiritual, de no apegar el corazón a los bienes de este mundo, que no tenemos aquí ciudad permanente. Y si Dios nuestro Señor les llama a la pobreza actual, que no lo vean como una desgracia, sino todo lo contrario. Es un programa de animar primero a la pobreza espiritual, que es para todos. Y después, si el Señor lo quiere, también a la pobreza actual. Segundo, al deseo de humillaciones, porque de esta se sigue la humildad, y de esta se siguen todas las virtudes. Y aquí es donde dice San Ignacio, son tres escalones: pobreza contra riqueza, humillaciones contra la vana estima del mundo, humildad contra soberbia. Son los programas opuestos. Otra vez nos encontramos con aquel contra de San Ignacio. Es una oposición, simplemente. Así comprendemos también esa frase que nos da miedo, cuando en la última cena dice nuestro Señor en la oración sacerdotal: pido por estos, no pido por el mundo. en ese sentido de que el mundo es todo esto. Eso que dirá el mismo San Juan en su primera carta. La concupiscencia de la carne, de los ojos, la soberbia de la vida. Eso no viene de Dios. Ahí no hay nada. Eso es un elemento antidivino. El coloquio es pedir a la Virgen, a nuestro Señor, al Eterno Padre, ser recibido bajo la bandera de Jesús, y primero en esa pobreza espiritual. Y si el Señor nos llama, como de hecho nos ha llamado, en la pobreza actual. Y segundo, en el deseo de humillaciones, por más en ellas imitar al Señor, pues hemos visto cómo el Señor no se contentó con dar la doctrina de que dependemos de Dios, y de que todo viene de Dios, y de que Él, en cuanto hombre, lo tiene todo recibido de Dios, sino que empezó anonadándose. Renunció a todo su derecho a gloria divina, anonadándose desde el momento de la encarnación y viviendo en su vida lo que hemos meditado ya. Ese abajarse total, increíble. Él no buscó la estima del mundo. No la encontró, al contrario. Encontró el desprecio. Más desprecio del que, como fruto de toda su vida en Nazaret, se escandalicen sus paisanos de que pueda hacer cosas maravillosas. Así le estimaban a él, nada. Y era el Señor. Por tanto, quien con la ayuda del Señor entra en este misterio de Cristo, esto lo comprende. Verdaderamente, este es el camino por el que el Señor ha ido, y este es el programa para los que le quieren seguir más de cerca. Después, en la vida real, tendrá las repercusiones que Dios quiera, pues Dios tiene sus caminos. Pero uno ve que este es el camino de Dios, y que por aquí uno va seguro. Y que si el Señor lo lleva por ahí, tiene que dar gracias al Señor. Y que uno debe pedir al Señor esto, por mucho que nos cueste. Pedir al Señor humillaciones, porque si no, no vamos a conseguir la humildad. Pidámoslo, pues, no sólo para cada uno, sino para todos que formamos esta comunidad ahora durante los ejercicios. Que de alguna manera todos tenemos que ayudarnos unos a otros con responsabilidad, así verdaderamente compartida. Textos que pueden ayudar para la oración. Ejercicios números 136 al 147. Efesios 6, 10 al 20.